cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre, resolviendo los últimos problemillas del sonido. Y nada, encantadísimos de compartir un día más este tiempo de radio contigo. Bienvenido, te da la cordial bienvenida a la redundancia, el cordial saludo quien va a estar contigo los próximos minutos. Fran J. Saavedra aquí, como siempre, en radioesperantia.com. Y también, como es lógico, a través de el canal 2 y el canal 3, donde emitimos también algunos programas del canal 1, que es musical, sobre todo jazz y derivados en su más amplio espectro. Si no llegas a los directos, tampoco te preocupes mucho, porque nos puedes encontrar en la programación del canal 1 a cualquier hora. Van rotando los programas de todos los compañeros y todos los que hacemos parte, formamos parte de Radio Esperantia, y detrás de un programa sale otro. Y si quieres ir de derecho directo al grano, pues te vas al menú programas, despliegas música, buscas Confusión y allí te encontrarás un apartado de poner podcast y puedes descargártelo enseguida en el momento que tú estimes oportuno, no tienes que esperar nada. Nos puedes seguir a través de todas las páginas que tenemos, Google Plus, Twitter, Facebook, etc. Y como siempre, encantados de disfrutar junto a ti de este tiempo de radio, de las noches de Radio Esperantia. Hoy vamos a estrenar un disco, lleva ya un tiempecito. Es de un teclista espectacular, un pianista, como dirían los clásicos, que quita el sentido. Jeff Lorber, yo tuve ocasión de verlo sobre el 2003-2004 en el Festival de Jazz de Canarias, en una actuación que ofreció en el Puerto de la Cruz. Ese año no visitó todas las islas, solamente el Puerto de la Cruz. Tuve que desplazarme desde Las Palmas, desde Gran Canaria, mejor dicho, hasta Tenerife para verlo, pero bueno, merecía la pena. Jeff Lorber, que es productor, compositor, arreglista y tiene pues varias formaciones, la suya propia, Jeff Lorber, y otra pues que se parece mucho, Jeff Lorber Fusion. Es una delicia y mejor que lo escuches sin perder un instante. Bienvenidos, aquí da comienzo Confusión, Jeff Lorber. Esto se llama Upper Drive. Thank you. El álbum se llama Prototype y lo que escucha es Super Drive, el trío de Jeff Lorber Fusion. Un discazo de verdad. De un consumado pianista, teclista, productor, arreglista, compositor, una maravilla de músico. Jeff Lorber Fusion y Super Drive, lo que escuchas. Con él hemos comenzado la emisión de este martes, que es 12 de septiembre. Como siempre, bueno, lo digo, pero esto si me escucha otro año dirás, pues, ¿y de qué año? Pues mira, 2017, pues me ofreció, también te lo decimos. Otro disco también genial, imparable, Unstoppable, hacía René, saxofonista, flautista, estas fantásticas que nos encantan. Este es el tema que da título a este disco. René, que antes de dedicarse a la música era ayudante del sheriff en una localidad del estado de Washington, y no es coña, y por ahí fotos y reportajes, se ha investigado uniforme, tampoco es nada de lo tan extraño, algo hay que dedicarse, y que mejor que como servidora de el orden. Unstoppable, imparable, el último disco de este 2017 de esta flautista, saxofonista norteamericana, que además forma parte de ese grupo, esa formación, la banda Jazz in Pink, mujeres vestidas de rosa que tocan de maravilla un montón de instrumentos. Unstoppable, Althea Rene. Y nos hemos quedado con el tema que le da título a este genial álbum, el álbum que nos presenta este 2017. Seguimos, esto sigue siendo Confusión, y sigue escuchando nuestra sintonía, que no es otra que la de radioesperantia.com. Thank you. un disco que ya tiene sus añitos, es del 96, From the Heart, del fantástico teclista, que ya se me traba la lengua, casi al comienzo, The Real Chin, Sensitivity. Y no sé qué pasa, que se me traba la lengua un poco más de la cuenta, no he tomado nada, ya te digo. Hay días que te sale todo rodado, todo muy fluido, y otros días que como que te cuesta encontrar las palabras, pero bueno, como lo importante es la música y mi voz es un añadido secundario, pues supongo que no te importará. Pues jingle y continuamos. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. As we turn the pages of our history. Since America began, men and women, boys and girls of all nationalities and walks of life have been committed to the freedom of America. Todo este grupo, Barry White, que es inconfundible su voz, la recordarás. Desgraciadamente nos dejó a principios de este siglo XXI, 2002, 2003. Recuerdo además cuando me dieron la noticia, lo me sentí bastante mal. Y además es que no pudo encontrar un donante de creo que era riñón o hígado. Y bueno, pues ese fue su fin, Barry White America, con la orquesta que habitualmente la acompañaba, la del Amor Ilimitado, la Unlimited Orchestra, una delicia, y música con mayúsculas. Seguimos, nos vamos con Bill C. Ayrton, fíjate que bien suena. Thank you. El álbum de este 2017 se llama Seasons, del guitarrista californiano Bill C. Ayrton. Una delicia. De otro de los virtuosos que tendremos que tener muy en cuenta en pues los días venideros. Bill C. Ayrton, Death Cab for Cutie, del nuevo año, de New Year. Un álbum genial, lo he escuchado así por encima enterito y tiene muy muy buena pinta. Bill C. Ayrton. Y seguimos, que no me había dado cuenta, pero el tiempo no perdona. Dacta Sax Love. Este tema te sonará porque es un clásico. What is the love? Versiones se han hecho de este tema. ¿Dónde está el amor? Where is the love? La versión de Dacta Sax Love. Es un disco muy interesante porque incluye temas de soul, R&B, urban, acid jazz incluso. Además con un toque muy muy elegante. No soy partidario de estas recopilaciones que, por ejemplo, pues el jazz, flamenco, música italiana con reggaetón, y son todo versiones bastante malas, por cierto, de algunos discos que son un verdadero lujazo, como este, se llama Pop Music, de Dacta Sax Love, Where is the Love, la versión, lógicamente, como puedes apreciar, de Smooth Jazz. A este señor, este batería que vamos a escuchar ahora, lo habrás visto y escuchado miles de veces. Luego te digo de quién se trata. Back from there. el batería, lo sigue siendo, de Shack Attack, esa formación que nació a finales de los 70 en el Reino Unido y que sigue haciendo muy buena música últimamente. Te hemos presentado los últimos discos, valga la redundancia, que han ido lanzando, y prácticamente mantienen la formación original. Este es el álbum en solitario de George Anderson, que es el batería de la banda. Cuerpo y alma, body and soul, y lo que escuchas, el tema que se ha popularizado, un temazo, G-Funk, George Anderson, un disco que ya te presentamos hace una temporadita aquí en Confusión y que estrenaba a principios de este año 2017. Sigues con nosotros aquí en Confusión, en radioesperantia.com, y espero y deseo que todo lo que te estamos proponiendo sea de tu agrado, lo estés disfrutando tanto como nosotros. Continuamos. Wesley, pedazo de saxofonista, también tiene nuevo material para este 2017. Ya te digo, está siendo un año tan fantástico como los anteriores. Ya lo iba comentando desde el año 2013, 2014 genial, 2015 espectacular, 2016 ¿qué quieres que te diga? Y este 2017, pues tú mismo puedes comprobarlo por toda la música que está llegando. Black Streams, lo que escuchas es el título de este álbum. Y el crucero nocturno Night Racing, Walter Besley, pedazo de saxofonista que ya lleva muchísimo tiempo como uno de los grandes saxos del smooth jazz y lógicamente del jazz. Nosotros seguimos y aprovechamos que nos quedan unos segunditos de este tema para agradecerte que compartas con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Te mandamos, por supuesto, el cordial saludo y la bienvenida si acabas de sintonizarnos. Y espero y deseo, lo que te dije antes, que lo estés pasando de maravilla con la selección que tenemos preparado para hoy. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. De nuevo nos hemos quedado con Dr. Sax Love, con este Soy tu marioneta, I'm your puppet, con Mara Maxwell y Paul Michael Meredith, casi nada. No es el mismo disco en el que escuchábamos antes el Where is the Love, tienen varios, y a cual mejor, ya te digo, una verdadera delicia. Pues seguimos, que el tiempo ya nos va apretando, nos quedan 20 minutillos y hay que aprovecharlos a base de bien. Seguimos. Pure wildness, ain't no use. Pure Wildness, un temazo de una recopilación fantástica de Acid Jazz. Esto se llama The Best of Acid Jazz Volume 2. Una delicia, I Know Use. La mezcla de Moe Soul, que bien suena. Pues vamos a escuchar a un guitarrista que ya nos dejó. Desgraciadamente hemos tenido una racha bastante mala de fallecimientos. Hace poco, en verano, nos dejó Chuck Loeb, una desgraciada enfermedad que pensábamos que, bueno, que no iba a ser para tanto, pero al final se lo llevó. una desgracia. Le rendiremos un homenaje, porque música de él fantástica tenemos un montón. De hecho, lo puedo escuchar todos los días en el comienzo, porque es el guitarrista que utilizaba o formaba parte de la Fantasy Band. Georgina también se nos fue, el percusionista batería. Y ahora pues Charlotte de la Fantasy Band. Nos estamos quedando un cuadro con la sintonía. Bueno, vamos con Larry Cowrey, el que también nos dejó pues hace un poquito más. Esto es Soulin, de su álbum fantástico Sketches of Spain. Soulin, la música de un pedazo de guitarrista que ya nos dejó, pero al menos pues tenemos un legado consistente con toda su música. Larry Cowrey, este era el homenaje que le hacía a España, Sketches of Spain. Hay una versión del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo se pilló un rebote cuando hizo la versión Miles Davis, pero no dijo nada cuando hizo la versión Larry Cowrey. Soulin está en este disco, Sketches of Spain, una delicia. Pues seguimos, nos quedamos con Gualdino, Jingerito, Rose Windrose y terminaremos con la Brooklyn Funk Essential. Seguimos contigo. We'll be right back. Gualdino. Gualdino, queríamos decir, y su nuevo disco, Pulse of People, de este año 2017. También un músico que se prodiga muchísimo y que habitualmente forma parte de las selecciones musicales de nuestro programa Confusión en Radio Esperantia. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Your own way, vive la vida a tu propio modo, en tu propia forma. Rose Windrose, también incluido en el The Best of Acid Jazz Volume 2. Como siempre te digo, ha sido un verdadero placer compartir un día más este tiempo de radio y de música contigo aquí en radioesperantia.com. Puedes seguirnos a través de los tres canales que tenemos. No hay pérdida, radioesperantia.com, te vas a ir a directos y ahí los tienes, los enlaces directísimos. Lo puedes seguir a través de móviles, los podcasts los tienes en cada programa, te vas ahí al menú, programas, música, Confusión en el caso nuestro, y puedes escuchar no solamente este programa, sino todos los casi 700 que tenemos ahí disponibles. Recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana miércoles y te dejamos con una banda que a mí me encanta y de momento su último disco, Brooklyn Funk Essentials Unique. Bye bye, a ser felices, hasta mañana. Go by on a limb. watch the world go by. Just a minute, just a minute. Alone you'll be.